Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana. Desde ningún sitio, hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado Referéndum. ¿Todo bien, Adicto? ¿Todo bien? Tenemos faena. Que si Neymar, Ana Gabriel, Mariano Rajoy, las cloacas de interior. Te he traído un grupo que creo que te va a gustar, aunque ya solo escuches Los Suaves. Mil cosas. Quizás nos hemos precipitado, ¿no? Con volviendo. Llamarlo referendo. No, y volviendo. Y volviendo. ¿Habíamos vuelto alguna vez tan pronto? No sé, ¿eh? Hostia, yo, casi, antes que el colegio, ¿eh? Y antes que Wyoming, casi, ¿eh? Porque nos podemos arrepentir. Claro, la gente echándonos así como de menos, como chapar diciendo el programa ahora, así, hachazo a lo ley de investidura de tránsito y cosas de estas. La gente pidiendo explicaciones, ¿eh? Quejas, ¿eh? Quejas de qué quejas, pasa aquí. Pidiendo direcciones en Berlín, en privado. O sea, curasanes de punta de chocolate, no sé, así como hago foto de palmera de chocolate gigante y me piden un escalímetro y de todo, porque voy el sábado a Andorra, voy a hacer. Me llevo un. ¿Sabes eso amarillo de modista? Hombre. Para hacer fotos. Hombre. Bien hecha. Una cinta métrica. Cinta métrica se llama eso. Hombre. Yo uso eso, ¿eh? No uso. Joder. El metro, no me fío. Eso que se plega así tan rápido. Yo soy de esa de tela, digamos amarilla. Y la que son maderas, que se. Esa es la buena, la de carpintero. Tío, eso no falla, ¿eh? Y puedes medir en ángulo. Ahí hay un más menos 3 centímetros, ¿eh? O sea, y... Pero por tablón. Porque no ensamblan bien. Claro. Y tú dirías, ¿qué ventajas tiene el metro ese? Diría. Diría antes otra cosa. Pero no te olvides de las ventajas. De la cara ahora de algún fulano o fulana, porque aquí no hacemos distinción de género, que lleve 2 meses esperando el programa y le arranquen con eso que ha visto en el maletín de su viejo o de su abuela. Claro. Pues igual ya su viejo, ¿no? Que somos mayores, ¿no? ¿Eh? No, caja herramienta de 2 colores. O sea, para tener una cinta métrica de fusta... Sí, la de aluminio azul. Tienes que tener esa que... O la de hierraco es azul. Que pesa, vacía, pesa. Hostia, macho. O la de... Que son 2 colores. ¿Sabes qué? Base gris, techo rojo. Exacto, era. Que viene ya como... Pero no transparente arriba para poner los tacos. No. Todo opaco. Nada, todo opaco. Esto que sirve o para pescar... O sí, para caja de herramientas. Pero ¿cuáles serán las ventajas? Porque ahora tampoco vamos a dejar claro, con la polla la gente, dura. Gente. Habrá algún listo, porque claro, el planeta está lleno de listos. Madre mía, tío. Y nosotros aquí mirándolo. Claro, y dirá, esto no sabe, Adicto y el doctor no sabe, sí, que el metro de carpintero, sí, se, es así para que se pueda mantener recto, para que puedas elevar un metro en altura o ponerlo de lado... ¿Sabes? Sí. Y que no se te caiga. Eso dirá, la gente dirá, claro. Porque tú como tú mides... Tú vete al Leroy Merlin y pregunta dónde están esos metros. ¡Que no hay! Pero no hay hace 20 años. Claro, porque ahora hay como unos puntos láser de cuando te apuntan. ¡Ahí está! Que te hacen esa gestión. ¡Ahí está! Tú ahora coges con una de estos de infrarrojos, un cacharro de estos, pero... De... Pero que te tira 20 líneas. Pero que hace así, o sea, superficie y de todo, ¿eh? Como superficie de todo. O sea, que te calcula así, metros cuadrados... Perspectiva y... caballera. Claro, equidistancia y cosas así. Y tú estás ahí con el métrico ese. Yo, vaya, veo sacar un metro de esto. Hace poco, no sé a qué vino un señor a mi casa, a tomar unas medidas de algo. Y ya cuando lo vi que sacó el metro ese, dije, madre mía, este señor o ha retrocedido 20 años o se ha quedado ahí... Yeah. Y aparte tenía, como ya ese metro ya lo había utilizado tanto, tenía un juego, ¿sabes? Que no se quedaba. No se quedaba no recto. Se quedaba tieso. Eso. Pero ¿cómo trazaba los zigzags? Perfectos. Porque se quedaba completamente en zigzag esas maderas. Pero si hay metros de estos, de flexibles. Los que aprietas y vuelven. Pero que eso te vuela el dedo, ¿eh? Sí, eso es demasiada velocidad, la han puesto. Si eso te pilla el dedo, la fuerza del... ¿No afloja? ¿Podrían hacer el ADSL a esa velocidad? A la de que entra el metro. Afloja el muelle, ese, un poco. Que eso te rebana. ¿Estás así aguantando con el dedo? ¿Le das así que chupe? Y que no viene recto. Eso. Que eso viene como una culebra. Una serpiente loquísima. Y eso tiene un filo que lo... Claro. Su puta madre. ¿Es necesario el filo? No vale para nada. No vale. Hazlo gordito y de espuma. No vale eso. Y antes... Los metros, en nuestra época, ¿qué tenía un metro? ¿Un metro? ¿Un metro o qué se llamaba un metro? O dos así a lo profesional, que diga, hostia. Hostia, dos, yo no vi en años. Que no baja uno de 10. Que tú vas a cualquier bazar. No te cabe en el bolsillo ese tarugo, ¿eh? Un metragos ahí, pero voy a pedir un aeropuerto, chaval. Que claro. Una ventana. ¿Qué se creen que arreglamos en casa? ¿Las alas de un jet o algo? Si es que para arreglar en casa, algo, cualquier cosa. ¿Medio metro? No hace falta un metro. El portaángulo o transportador, depende del colegio al que iba, ya te valía. ¿Qué hay que arreglar en un hogar que requiera de un metro? ¡Nada! Nada, ni una mesa para comer, si se comen menos. Mira el IKEA. Cada vez son más pequeñas las cosas. Y las cajas más grandes. Claro, porque sabes que vamos hacia la vivienda como minimalista. Claro, alquilar habitaciones a los guiris. Lo que es el espacio... Sí. Está sobrevalorado. Hostia, hablando de viviendas minimalistas, que yo ya ni me acordaba, el martes tenía hora para la modelo. Para entrar a visitar la modelo. Ah, hostia, ¿y se te ha pasado? No, fui. Ah, fui. Hostia, me acordé, o sea, me llegó como un email de la Generalitat, ¿eh? Hostia. Me dijeron, hostia, doctor, que vente para aquí, tómate un café y tira para adentro. ¿Y qué tal? Vacía, ¿no? Sí, vacía, ahí, pero ahí tenía... hostia, se te aprieta el corazón de ver la gente y de imaginarte. Claro. Que estaba yo en el patio fumándome un cigarro, que pensé, yo no voy a pedir ni permiso. O sea, tenía tal ego, ¿qué más me puede pasar por fumarme un cigarro? Yo solo en el patio, aquello está desangelado, no hay ni guiris. Ese patio es muy pequeño, más pequeño que el mío del colegio, y ahí había 1.500 personas. ¿Qué dices? Sí, sí. Ni se podía dar carreras así alrededor o pesas de estas que de las películas. Igual el lado más largo hace 80 metros, ¿puedes decirte algo? Hostia, pequeño eso, ¿no? Sí, es así como un triangulito. Y yo diría, si alguien... Claro, ahí tienes que ir esquivando navajas. ¡Hombre! Claro. Y pillando pollos y de todo. Claro, es que tú ya no te lo tienes que imaginar así, sino con 1.500 personas... El chándal. En chándal, esquivando la bajazo y partido de fumbito y todo. Claro, que no. El espacio se recorta mucho más. Seis balones. Pues te voy a decir que de lo que más me pareció interesante de todo, aparte de que hay un par de sitios donde han puesto el audio de un día habitual, hostia, hay un jaleo ahí dentro. No estás para concentrar, para meditar, yo no iría a la modelo. O sea, hay un jaleo importante, ¿eh? De gente hablando, todos a la vez gritando. Pero allí dentro... O fuera, a los alrededores. Debe haber como altavoces o algo y se emite ahí el audio de la galería un día normal. ¿Y tenía red el patio? Sí, arriba. ¿El techo? Pero te voy a decir que en la red esa, una pelota no entra. O sea, como de portería, fútbol, es de agujero grande. Pero gramos, por ejemplo, sí podían tirarse. Yo había escuchado que como el ser humano es tan ingenioso, sí. Cuando tiraban los gramos así como para adentro. Sí. Los... Porque para afuera no se tiraba mucho. No se dio el caso. Como tenían que ponerle peso, que no caían, que se quedaban en la red. Hostia. Y entonces la gente cogía, los metía en bola de hielo, los gramos, y entonces los tiraba para ahí, para arriba, y cuando se deshacía, caía. ¿Qué? ¿Cómo es el ser humano? Hostia, ¿eh? Pero ¿y si se deshace cuando ya te han vuelto a meter en la celda? No, pero eso tarda tiempo, pero sabes que ese gramo es de alguien. O sea, eso lo tiraba, eso, claro. Bueno, y coge un gramo, o sea, tuyo. Claro, claro. Te puedes jugar no la vida. No se va a acercar a nadie y decir, hostia, me he encontrado un gramo en el suelo, no será de nadie. Eso te apuñalan con un muelle de somier. Claro. Porque si te apuñalan bien, pero en la cárcel, claro, te vean apuñalar con cosas, ¿no? Que son como violentas, ¿no? Yo, si ahora, por con ejemplo, destornilladores. Si tú este año vas muy sobrado de tiempo. Este año lo tengo todo libre. ¿No? Pues si nos da por hacer algún negocio junto, algo, un talego o algo, yo haría, empezaría por dos habitaciones. Una es la de Metadona, que esa estuve. Y luego haría otra solo, no la vi, pero solo para tétano. Yo creo que ahí, o sea, se debe pinchar mucho tétano. Claro. porque casi todos los cuchillos los veo muy oxidados. Claro. Pero lo más interesante de la modelo, pues si te da por ir, o nuestros oyentes... Ey, ¿he puesto música de fondo? No, igual no. Porque he dicho que solamente voy a pinchar los suaves. Sí. De aquí a final de temporada. Solamente voy a pinchar los suaves. Pero de fondo. De fondo. Pero constantemente. Pero mira, ni arranca, ¿eh? ¿Lo has visto, no? Sí, ahora arrancará porque los suaves va a su ritmo. Que no quiero. Una solo de pensarlo. Que no quiero más música. O sea. ¿Ni Barón Rojo? No, es que llega una edad que ya estoy colmado. Sí. O sea, ya no es que diga. Ha llegado a tope. No es que no quiera descubrir nuevos grupos. Pues yo te traigo yo uno nuevo. No quiero. Mira que como te gusta. Me voy a concentrar solamente en los suaves. En los suaves. O sea, empezad desde cero otra vez, cuando estaba Negrito. ¿Hay maqueta? ¿Hay maqueta de los suaves? Debe haber. Hombre, sí, debe haber. Pero igual vale 1000 euros, ¿eh? Porque esto. Me voy a concentrar en los suaves. Lo más interesante de la modelo, que no se me olvide. Yo. Voy a tomar un riesgo ahora a sonar. ¡Arrígate! A sonar fatal. Arrígate. Pero yo juraría que todo el personal que hay por la modelo. Sí. Ya estaba antes de empezar la expo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, los que lo enseñan y eso. Yo juraría que claro. Sí. Por el look de la gente ahí claro. Dentro. Y que se ve que se sabe en dónde está todo. Muy bien. Falta de piezas dentales y todo. ¿No? Sí. A lo mejor así cuando ves que entre 10 suman 20 dientes. Dice. O es gallego, aquel vídeo que os pasé. Del dentista en la puerta de un bar. Claro. Sí. Pero explicándolo bien, así como. No explicas nada. Ah. La visita, o sea, en el suelo hay como flechas, como en el IKEA. Ah, muy bien. Sí, luego tú vas por donde quieres. Vale. Pero ellos no te explican nada. Solo te explican para entrar y salir. Eso van a hacer como cosas, ¿no? La ciudad, sí. O sea, eso que lo van a aprovechar ahora, sí, como equipamiento y todo. ¿No van eso, a hacer ¿no? hoteles? Me extraña. No, ya va. Dos manzanas de Eixample entera al lado de la estación del AVE y no van a hacer hoteles. ¿Todo eso? ¿Para el pueblo? Para el pueblo, pero así, ¿eh? Hostia, que hagan una piscina municipal, tío. Que seguro que no lo hace Tapé, parque para los niños, guarderías. La piscina a bolas. Yo puedo pedir que se hagan cosas ahí, hacer peticiones. Todo lo puedes pedir. Eso sí, tú y yo no lo vamos a ver. Pero pedir, puedes pedir ya. Ya, y además ahora están todos ahí con lo del referéndum, ¿eh? Yo casi no he dormido esta noche oyendo la radio, chavales, ¿eh? Vale, ¿eh? Pasa una tensión. Hostia puta, me fui a dormir como a las 5 de la mañana, ¿eh? Oyendo a la Ana Gabriel. Yo soy de Ana Gabriel, ya lo ya, sabes. Ya, joder, que si eres. Ahora ya empiezo. La última vez que te vi me dijiste, yo creo que no va a haber referéndum. Pues ya estoy un poco ahí. Pero sigo confiando. Voy a ir hasta el final. De hecho, yo voy a ir a votar el 1 de octubre. A mí me sabe mal, ¿eh? Por la gente como tú. Por la gente que tiene esperanza. Sí. En algo, ¿eh? Pues yo no tengo esperanza ya. O sea, la República Catalana, no, tío, suena súper pero bien. No es eso, es que yo he perdido, o sea. Y hacer el programa en catalán, claro, a partir claro. Del mes que viene. Tú sabes que yo soy una persona así como que no creo mucho en el ser humano. Joder, es que escuchando los suaves todo el día, Adito, también qué vas a creer. Estoy un poco desanimado en lo que es el planeta en general. Mira que se suicidan cantantes americanos, pero el Yoshi tiene pero motivos, ¿eh? En estos dos meses creo que he dado un paso más, o sea. No sé, como desangelado. O sea. Esa es la palabra, ¿eh? Estoy así como con el planeta que no me reconozco. Y a él sí. Al planeta tampoco. Lo doy todo por perdido. Y no se lo quiero decir a la gente. No te harás ni plan de pensiones ni cosas así, nada. Claro. Porque... Lo doy por perdido todo. Ya de aquí a los restos lo doy por perdido. Pero no me gusta contárselo a la gente porque, aparte, tengo razón. Y los hundes. Y los hundo. Claro. Es además porque la gente tiene esperanza. Claro, es que ahora esto es un momento importante de Cataluña. La gente se levanta por las mañanas. Y como fútbol no hay este año, porque sale ahora de Dios, luego lo hablaremos. Pero me sabe mal, ¿sabes? Que la gente así como que gasta su tiempo así en cosas, así en darle importancia a todo. Cuando está todo perdido. No es referéndum, que si estuviera perdido el referéndum, dice, bueno, pues mira, ¿qué se le va a hacer? Está perdido todo, doctor. El planeta. ¿Eso tiene algo que ver con que me mandes emails con trabajo para tu trabajo? ¿Que lo tengo que hacer yo en mi casa sin remunerar o...? Pero eso son consultas técnicas. Ya, consultas, eso ¿eh? Lo haces tú en 30 segundos, ya chaval. Lo viste que sí, pero hostia, una tras otra, ¿eh? Pero que tengo faena, ¿eh? Para ti. Lo que pasa que... ahora clasificando. Claro, o sea, esto eran unas pruebas y pero ahora tu te jefe me tendrá que pagar una paella o algo. Mi jefe... El Loro Charlie. ¿Cuándo vamos al Loro Charlie? Aún no hemos ido, macho. Jefe... Si esas cosas las tengo que hacer yo, imagínate cómo va la empresa. Cuando me dijiste que tu programa se cuelga y que probas yo con el Photoshop, ¿a qué programa nos referimos? Paint. Hostia, un Gimp. Programa de esto que es como... ¿Tú piensas que en mi empresa...? No digas el nombre, ¿eh? No digo el nombre. En mi empresa. No sé si es mía o no. No existe... No existe... Un solo programa... Un solo software... Ya no original. Ya no digo original. No, no, eso es... Sino... Aunque sea pirata, decente. No hay uno, ¿eh? No. No hay uno. O sea, todas las empresas tienen como su programa de contabilidad, sí, facturación, intranet. O sea, la gente te pasa el FTTP o cosas así. Sí. Excel, Access. Sí. Nosotros no tenemos absolutamente nada. O sea, tú piensas. O sea, puedes abrir PDF, JPG. El gran cambio en mi empresa fue cuando se pasó de. Del WordPress Word, al Office, al Word. O sea, del pantallazo azul, letras blancas. Ese fue, digamos, el cambio. El último que hubo. El último que hubo. ¿Y no te iría mejor OpenOffice o...? Bueno, sí, claro, se tiene eso por tener algo, me parece. Pero es que no hay nada. Y los que... Yo tengo un Photoshop, por ejemplo. Sí. Pero es que... Estalla el ordenador. Si eso lo pongo en marcha... La memoria revienta. Entonces tienes que ir con programas de estos minimalistas. Ya, es sospechoso porque no es fácil ahora comprar. Si ahora quisieras comprar el ordenador que tú tienes, eso no te lo venden. Claro que no. O sea, lo mínimo son millones de gigas. Claro, eso revienta todo a la empresa. O sea, ¿no has pensado en comprarse un ordenador tu jefe? Que la empresa no es suya, más que no tuya. No se piensa en comprar nada. O sea... Estamos eso, como... Pero entonces a lo mejor haciéndote yo el favor ese de Photoshop, a lo mejor no te estoy haciendo un favor. Porque no dejo que evolucione la empresa. No evoluciona. Al externalizar. No, es que la cosa no evoluciona, doctor. Ya te digo, el mundo está parado. El mundo está detenido. La gente que sí gira, que sí el pero sol eso hasta sale, el 1 de octubre, adicto. Luego sí, ya... Que sí cada mañana sale el sol por tal... El mundo está parado. Varado. O sea, la gente que no diga... Hostia. Parado es más parado que parado. Claro, parado. Desde ahí ya no sales. Claro. La gente está diciendo. Una ballena que parada ya no que sale. Se ha separado un trozo de hielo ahí en el Ártico. Uf, o eso. Perrito, no te preocupes. Perrito chico se no llama. No te ¿no? preocupes por eso. Si es que no. O sea, eso es lo de menos. Pero da igual que sea una masa de hielo de una tonelada como 7-200. No te preocupes. El huracán ese que está ahí arrasando. Fuerza 5, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que los que hacen los programas, los que hacen las casas ahí en Estados Unidos, que el lo veo el Pladur. Que lo veo en la tele. Ese tío, cuando esté atornillando el Pladur ese, que se mire los huracanes, la fuerza que tiene, porque eso remachado no aguanta. No aguanta. Es que es grapadora todo, ¿eh? Hacer una casa es una grapadora. Esa gente no ve los programas estos de perseguidores de huracanes y cosas así. Que también, ojo, ¿eh? El aburrimiento a dónde llega, ¿eh? Ponga ahí, pero no tocharas. No, hormigonada. No. Cimiento del triple de lo que haga la casa hacia abajo. Claro. ¿En qué piensa esa gente? ¿En cortar el césped? Si el césped lo... ¿Hay encofradores en USA? No hay, no ni, uno, hay ¿no? ni uno. Si cuando en los programas estos que vemos tú y yo... Es todo Art Attack del Club Disney, ¿eh? De reformar casa. Sí. Lo puedes mover todo. O sea, cuando llega allí el arquitecto o el diseñador... Dice, no, vamos a correr esta pared para allí, tal, esto, lo otro. Es que todo se puede mover porque no hay nada detrás de la pared. O sea, la pared la coge a peso. Dices eso que cambia un restaurante en una noche, ¿no? Claro. Eso es apasionante. Es que no tienes que tirar ningún muro, no tienes que hacer nada. Porque como no hay, como todo es cartón piedra. Ya, con un cúter y una grapadora. Claro. Te haces la reforma. Yo el otro día vi un programa de esos, pero de bares. Un señor muy enfadado, insultando al personal y todo. Y te hace el bar bien hecho. Pero que no pase un huracán, ¿eh? Tampoco. No, ya te digo que hay una puerta que va como al subsuelo, pero no a la bodega o algo así, sino a lo que son los cimientos, y hago gesto así de comillas, cimientos de la casa, que son dos tablones podridos que el tío saca pellizco. Esto, los cimientos están fatales. Digo, no, perdone, o sea, eso no son ni cimientos. Ahí hay dos tablones con tres puntas, que no son ni clavos, son puntas. Hostia puta. Pero el americano es una persona que se preocupa mucho por el largo de su césped. ¿Sabes? Joder, es como, insisten, ¿eh? Como que tiene que no tener... pase de, o sea, como rapar al uno, es como la sí, mini. Sí, sí, está obsesionado. Llega del trabajo, ¡ay, qué corta de césped! No te preocupes o tanto. O hacer galletas, como si no vendieran en el súper diferente. No, mira, que me gustan, no las hacen. Ya, ya, pero... No te preocupes por hornear galletas, que no las hacen, que las hornean. Deja de poner plátano en la batidora americana esa. Preocúpate, que está ahí. ¿Tú has visto por la tele cómo se ve el ojo ese desde la NASA o desde por ahí? No he visto. Eso se ve ahí. Una es peligroso, cosa, ¿no? Chaval. Enviando aviones a atravesar eso. Que aunque fueran sin piloto, yo no sé si va. Igual es un drone. Pero que da, pero que no hay. No hay que hacer esas cosas. Hay que chaparse. Hay que hacer. Esa gente, ¿por qué no hace así como agujeros debajo de la tierra o algo? Búnker o cosas así. Ya deben tener. Habitación, ¿no?, del pánico. Yo el otro día estoy como en una época de mucho despiste por mil cosas. ¿Y sabes quién me vino a la cabeza? La gente que se pintaba de blanco para las radiaciones. Ya no se hace, ¿no? Gente así como con un look muy hippie, muy Jesucristo, que se pintaban de blanco así, hasta el pelo, todo entero, y decían, esto, las radiaciones, las echa hacia afuera. Esa gente habrá pillado cáncer. Ahora toda, existe, ¿no? ¿Todavía existen los hippies o no? O sea, ¿el hippie ahora mismo existe? ¿Puede como ser concepto? Hippie? Yo creo que no. Yo creo son que... los que dan la primavera sound, ¿no? Hipsters ahora son. Es que no tiene sentido ya, ¿no? O la sea, paz y eso. La paz es que ya no tiene sentido, ¿no? Las nucleares no. Todo eso. Nucleares no, gracias. El otro día... Gracias, ¿eh? Porque como eran hippies... No, no me cago en tu puta madre, no. No, gracias. El otro día estaba dando la brasa... Con el peligro que tiene el coreano. Es de puta madre. Coreano, pero... Que todo el mundo... O sea... He visto yo más movida en la fiesta mayor de Blanes... Con la pirotecnia. Es un cohete de nada, es uno. ¿Cuántas personas ha matado... El coreano en Estados Unidos esta última semana? ¿Cuántos países ha invadido Corea del Norte desde su existencia? La friolera de cero. ¿Cuánto? Y el huracán ya se ha cargado como a 100 personas. Claro. ¡Vigila el huracán ahí! Claro. Que ese hombre, o sea, está todo el mundo preocupado, ¿no? Es que este hombre está... Que tú viste, sale ese hombre al lado de lo que se supone una cabeza nuclear o algo. Que eso parece una puta olla a presión. Una bombache de hidrógeno. Hidrógeno. Hidrógeno lo respiramos y todo, ¿no? Pero con tornillos, o sea, ¿sabes? Esto que está así como los tornillos seguidos. Pernos. Así haciendo... Pero son pernos. Claro. Que está así como uno detrás de otro, así. Sí, como dibujaba el Mortal o los submarinos. Exactamente, pero... Tía, que eso a lo mejor tiene 50 años. No temas por eso. Si eso no va a volar más de 10 metros. ¿Y no qué te hay preocupes entre pieza y pieza? ¿Una junta? Claro. No te preocupes el por eso. El teflón ese que venía así en bobina. Eso le ha puesto. Están preocupados. Mira, te voy a decir yo cómo son los americanos. Porque yo el otro día estaba desayunando. Son unos mierdas, ¿eh? Me levanté, rollo... Los americanos son unos mierdas. Mierda. Mira, como una del mediodía me levanto. Digo, voy a desayunar. Pues media hora como. Y estaba andando en la tele de mi vida con 300 kilos. Dime, dime. Ah, no, digo, igual tienes que atender la llamada, que te llama ya Estel o algo. No hay nada que atender. Mi vida con 300 kilos. Sale una señora allí, hostia, un padre. Igual pesaba 400. No había que llegar ni a 100. No, allá se tendría. Ya a 100 deja que de comer. Levantarse la duda. Deja claro de comer donu. Claro, sale a dar una vuelta. Un paseíto. Un paseíto. En vez de un donu, un paseíto. El otro donu te lo comes, pues siempre vienen dos. Uno no puedes comprar. Es como los luego te lo comes. Después del paseíto ya te lo comes. Sí. Ya está. Ya repone azúcar. Bueno, la tía tiene una liada padre que casi la tienen que sacar con grúa de su casa. Llagas. Se lava poco. Se lava poco. Se llaga. Bueno, que con la cárcher así, que te venga a casa, ¿no? Y te pegue un banquerazo este de gasolinera. No sé qué es la cárcher. Eso de... amarillo. No, esto sí, de la gasolinera de lavar el coche. Ah, vale. Eso de venir de puta espuma, madre. Que te espumen así, te dan la vuelta. Pero es que no se pueden dar la vuelta, son un poco como tortugas. Bueno, la movida es que la mujer pesa 400 kilos y van a ver a un señor muy mayor que opera a todos los gordos. Hostia, ese hombre, ¿eh? Pero mete valores ahí, o sea, claro. Pero que te mete presión, ¿eh? Dice, valores de playa. Dice, tienes que perder 80 kilos antes de meter. Hostia, 80 kilos es un señor, ¿eh? 80 kilos es un señor. Quítate un señor. Quítate un señor de encima. Total, la tía tiene que ir a la consulta a que el señor ese mayor le meta el balón. ¿Cómo cortas ahí, eh? La lleva el hijo. Pero es que el hijo no ha entrado en el programa porque debe pesar 275. Y el programa se llama 300 kilos. El tío la lleva. ¿Te puedes creer que el tío no coge ni número? O sea, Estás en la sala de espera, claro. Tienes en su turno delante. Coge un puto número, porque en 10-12 días, claro, vas a pasar, ¿eh? Y eso van en el volquete de una ranchera de estas americanas, ¿no? Entiendo. Claro. Para llegar al médico, o sea... No pueden conducirles, claro. El volante se les clava en el pleso. El pleso solar da tanto, ¿sabes? O sea, se puede ampliar, ¿qué digamos? Medio metro. Pero no te das cuenta, eso. Eso te das cuenta. Son cosas, ¿no? Es como si te hace 10 pajas al día, ¿no? Hostia. Aunque sea por las llagas. Cuando llevas 8 ya, hostia, reconoce un poco. Claro. Eso ya estás enfermo. Para un momento. Claro, afloja ahí porque te están dando tiriteras. O sea, eso no es normal. O sea, no pienses decir, hostia, me encuentro mal. No. El escalofrío no, ese. El hombre no recapacita. El, no, humano. Pero nada. Le están sirviendo la caja esa que a lo mejor vienen 20 donuts. Sí. Que no parecen ni ricos, por los ¿qué colores. Más, eso es sí, plástico. Uno azul y uno rosa. Eso es plástico ahí. El de la... El ¿En qué o sea, entiendo que no tiene balanza en casa porque no da. Tendría que ir donde van los camiones pluma, ahí. A pesar. ¿En qué momento? ¿En 100? ¿125? ¿175? ¿225? ¿En qué momento dices, esto se me está yendo de la mano? Yo creo que 100 kilos es como un peso ya. Cuidado, yo creo que es como un tope. No, o sea, ¿sí o no? Yo creo que es un peso que ya es para recapacitar. Oye, que no estoy diciendo que la gente pese 70 o 75 kilos, lo que sea. 95 estaría bien. Yo digo 95, digo, está fuertote. O sea, entra todavía el fuertote, ¿no? 100, ojo, cuidado. Y a partir de 100 ya dice, bueno, hostia, ya. Bueno, a lo mejor... 100 kilos no se pesa porque sí. Es que no, la gente... No, o sea, para lo que es un mamífero que anda sobre dos pies, si andase sobre cuatro como un oso... Claro, un oso que pesa 300, pero repartió cuatro pies. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero no es por la apariencia, porque la gente dice que, hostia, la gente bebe gorda, bebe eso. No eso es da la, igual. Eso da igual. Claro. Si como te vea... Si no vas a ir a la discoteca tampoco. Eso es lo mismo. Si el planeta está perdido. Pero mientras que se va toda la puta mierda, claro, no sabes si queda un mes o dos años, hostia, afloja un poco ahí... Y Una menestra. Los lunes menestra, ya está. No tienes que comer pollo al asto el día. Claro, no hace falta. Te comes así, tú. Es que lo que me gusta más es la piel. Ya, pero es que ahí está. Claro, pero un kilo manteca. De piel, que a lo mejor tú te comes el de una pechuga, pero claro, una persona de 100 kilos a lo mejor. Claro. Le butes la piel esa por dentro, por el culo al pollo. No, afloja un poco, un paseíto. Eso es. Que no hace falta hacer actividad física así como locura, sino no. Tu paseo. Igual el problema que tienes es que este hombre compra en el Garnier, que cada vez que pides una cosa te dan tres, ¿sabes? Te dan tres cruzados por uno, tres palmeras por uno, y eso... ¿Eso de regalar cosas así? Ya vale, ¿eh? Ya está bien, ¿eh? ¿Alguna vez tu camello te ha regalado algo? No. No, te cobra más, si puede. Dejar ya de regalar alimentos a la población, sobre todo si son gordos. Sobre todo... Si entra un señor de 200 kilos, no le des tres cruzanes. Que lo tenga la gente que necesita. Yo nunca he ido a por un Marlboro y me han dado dos. Nunca. Porque ya el tanquero empatiza conmigo y dice, este hombre está frito. ¿Cómo se van a resolver problemas tan grandes? O sea, tú piensas que hay problemas gravísimos que la gente quiere resolver. Cuando es imposible. Cuando no se pueden resolver problemas tan pequeños como que una persona pese 300 kilos. Si no se puede arreglar eso, si tú no puedes decir, mira, esta persona que se come 20 de uno, que se coma uno y el resto se lo vamos a dar que gente que a lo mejor lo necesita. Ya. Si tú eso, que es una cosa así como sencilla, ya. No lo puedes arreglar, ¿cómo vas a arreglar tú? El referéndum. ¿Referéndum o huracanes? O huracanes siempre van al mismo sitio, ¿no? Aquí no hay. O aquí la tele no nos lo dice, para que no nos asustemos. Aquí ojo, no hay. Pues igual aquí... Decían otras cosas. Ahora no me acuerdo del nombre. Explosión cíclica o puede ser movidas así para no decir huracán y que la gente diga se hacen bien, allí. Estamos en España. Es que se hacen a mala hostia en el Atlántico así, pero ya encarando como porque a Cuba y les ponen nombre de mujer. No le pilla tampoco. O sea, siempre va a Miami, Florida. Pero como Cuba, no hay huevos. Pasa. Sale ahí el hermano Fidel. Y en me parece que el último huracán así que pasó por Cuba, como que hubo cero muertos. Claro. Y en Estados Unidos no sé cuántos. Cuba es la hostia. Pero porque esa gente se agarra la vida de una manera... No se aturde a comer donuts en el sofá. Exactamente. ¿Tú crees que esa gente está...? ¿Cuántos cubanos debe haber que pesen 300 kilos? Ninguno. ¿Ni uno? Ninguno. ¿Qué ha salido de Cuba? ¿Cuba Libre? Todo cosas ricas. Todo cosas ricas. Habría que pinchar un tema y vamos a mirar al programa. Ropa vieja. Eso es comida, ¿no? Eso es comida rica, ¿eh? Es como una carne muy, muy hecha. Como muy partida, se, así. Se deshace, como hilitos. Se deshace. Chaval, rico eso, ¿eh? Es de esas cosas que se dice... Es como mantequilla diciendo que es muy bueno. Sí. Y no siempre lo es. No, exactamente. El foie y cosas así no es muy rico. Eso está rico. Y el plátano frito ese que hace también. ¿De eso postre? Está rico. No, eso para comer. ¿Plátano macho o hembra? Eso, macho, macho. Ah, que no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo, que va. Aquí le dices que te come un plátano hembra y se ríen de ti en Cuba. Bueno, te trae un grupo. Joder, adicto. Me va a gustar seguro. Sí, he descubierto un grupo. Tú de, solamente de Santander. Me puedes traer cosas buenas. De Santander, es norte. Se llaman Ídolos del Extrarradio. Buen nombre. Joder. Y vamos a pinchar un tema de su último disco, que se titula La Llamada del Oso. La canción se titula Cobarde, Cobarde. Yo creo que te va a gustar, pero te veo muy obcecado con los suaves y ya no sé. Y luego de aquí al relato, que he venido 5 minutos antes para hacerlo, porque no me había dado tiempo en 2 meses. Perfecto. Ídolos del Extrarradio. Solo hay los mismos locos, solo hay el mismo juego, las mismas fiestas. Tío, molt bé, ¿no? ¿Te ha gustado? Sí. Luego voy a pinchar otra. Esta solo traes cosas ricas. Cosas ricas, tío. De allí. ¿Quieres que te traiga una palmera gigante para el próximo programa? Es que mi doctor, contigo todos son buenas noticias. Es que estoy tirando yo del mundo. Claro. Avanza poco, pero... Gracias a gente como tú, esto no se ha ido a la mierda antes. Ya lo puedes decir, ¿eh? Porque... No, gente como... Que estoy a punto de enviarle la tarjeta de coordenadas a más. Va al talego, ¿no? Va al talego si no se le ingresa pasta. Y 5 como... millones de euros. Ojo, ¿eh? Que dice que se queda... Y que le quieren cobrar ya los 5 del 1 de octubre. Porque le va a caer la misma. Pero que dice que... Que si le piden los 5, que se queda sin patrimonio. Hostia, un patrimonio de 5 millones de euros. Importante, ¿no? Eso. Eso tiene que ser. Comparado con Puyol, no. Bueno, claro. Pero eso Puyol puede soltar ahí, ¿no? Dinero. Algo debe tener guardado. Un remanente que se dice, ¿no? Algo que no le haya quitado ya. Eso se pasa. Sí. Pero yo, que si es hace... Es un maletero de coche lleno. Yo, mira, si me lo pidiera otro, a mí, Rufián, por ejemplo, por sí. decir uno, ahí me dice. Adicto, ¿me puedes pasar tarjeta coordenada, Visa, Oro, lo que sea? Sí. Sin problema. ¿Es crédito o débito? De todo. Ah, la que quiera. La que quiera. Que no es lo mismo, ¿sabes? No. Pero... Hay pero uno que no puedes alquilar un es coche. Es que me lo pide más y flojeo. Ya, te hace dudar. Flojeo. Dice, lo va a malgastar. Claro, no me lo creo. Lo va a gastar en algo que no es. No me lo creo. No le tengo yo. Rufián es un tío que lo ves, que no está para muchos gastos. Es de los que mira los CDs de oferta en Castelló. Claro. Cubeta de un euro. Se le ve esa mierda de persona. Con el desde el respeto, ¿eh? Pero a mí cualquier otro... Es que yo estoy con Ana Gabriel como tú con los suaves. No, es que no quiero nada más de política. La CUP. Claro. Yo no quiero más. Y la CUP, a saber lo que hay. O sea, tú, unipersonal. ¿Tú sabes cómo es el armario de camisetas de los de la CUP? Cada día una distinta. Le quedan bien por eso a esa chica, ¿eh? La chica, yo me he casado porque mañana. Luego hay una chica en la CUP. Una chica así con gafas grandes. Gafas torcidas, ¿no? Esa no... No le quedan tan bien, ¿no? Se leen mejor los eslogans, no, pero... Y no se expresa. Tampoco... No la veo que se acabe ya, de expresar. Es un poco más farragosa. Un poco sería sí. Esa. Yo soy eso, de David. Era mucho de David. Yo era muy de David, ¿eh? Pero... Porque también se explicaba así como... Creía que lo iba a echar de menos y con Ana Gabriel no lo echaba. Como medio menos. Bien. Y de Ana también soy. Pero... Unipersonal, ¿eh? O sea... Que hay pancartas de Ana Gabriel en el campo del San Pauli, ¿eh? El equipo alemán. Respeto ahí, ¿eh? Hostia. Equipo antifascista en segunda división. ¿Y eso es bueno o malo? Porque, muy hostia, bueno. Estás hablando de Alemania. Muy bueno, tú. La historia del San Pauli, igual un día hay que hacer un especial, ¿eh? Hace un par de años se jubilaba el fotógrafo oficial. Y le dejaron jugar el último partido. ¡Joder! ¡Joder! Eso es un equipo. Eso es un equipo. Es el último partido, ya no te está jugando nada. Sal al campo. Eso es un equipo. A pegar tres chutes. Así funciona San Pauli. Hostia, hay que hacerse de San Pauli. Barça es una puta mierda, ¿eh? Bueno, los fotógrafos tampoco la tocan bien en el campo de Barça, seguro. Pero... Hostia, nos hemos ido de vacaciones. ¿Qué hostia, ha hecho? Bartomeu, la que ha liado. La que ha liado ese hombre, ¿eh? Ha echado lo bueno y ha traído a pellejos. Hostia. No sabemos ni pronunciar. Hostia, pero que ha liado. Pero ahí no hay freno. ¿No hay alguien que gestione así como que un filtro? ¿Tú viste el otro día Arda Turán en una rueda de prensa diciendo que él no se va a ir porque en Barcelona trabaja como un león? Arda Turán, ¿eh? Que debe haber jugado 40 minutos en 4 años. ¿Ese hombre está en el Barça? Sí. ¿Cobrando y todo? Sí, sí. No lo quiere nadie. ¿Y a qué se dedica ese hombre? Pues ahora ha venido con una elongación. He oído en la radio. ¡Ah, es jugador! Es jugador. ¡Ah, hostia, el turco! El turco, que no tiene... Joder. Que tiene de traductor a su colega. Trabaja como un león, dice. Sinvergüenza en la gente. Qué sinvergüenza. Bueno, dame paso al relato. Y es palabra jodida, ¿eh? No sé... Que no la cagues. Digo, que es como el momento de oro del programa. Hostia. No es fácil, ¿eh? Uf. Eso, buscarlo en el diccionario y todo, ¿no? Sí, es enfermedad. O sea, no es fácil. Hostia. Pero ¿a que no la he repetido esta? Esa no. Así me gusta. Ir claro. Buscando. Venga, va. Pues bueno, pues el doctor Arribia, que es una persona que ha venido totalmente preparada después de vacaciones. Es un hombre que cumple su labor, aunque estemos en verano, sí. Él está trabajando ahí. No, la cabeza esta no para. ¡No para! ¿La vais a echar de menos cuando me vaya? La gente no lo sabe. Es que no tiene ni puta idea. La gente no tiene ni puta yo idea. No se cago soltero. Que... Te juro que no se cago soltero. Veo chavalas que están bien con gilipollas por la calle. Cuando y una me Miguel... tienen a mí tomando un café con hielo solo ahí en una terraza. Una marcando Miguel. Polla, porque las cosas como son. Marcando polla, fumando con estilo, zapatos afilados, nada. Una eminencia, Qué asco me dan las tías ya. Es que está todo perdido. Está todo de puta mierda. Lo que... Lástima. Yo no acabo esta temporada sin novia. Hostia, aunque sea novio, pero es que los pavos somos la vida. los pavos sois peor. Somos peor. O sea, ya. Es que el hombre, además... Aguantaros, macho. El hombre... Carrusel deportivo y de todo. José María García. El ser humano se va a la mierda, pero es que el hombre lo arrastra. Está empujando. Sí, sí, es el arrastre. O sea, la mujer no se libre y dice, no, es que todos si fueran mujeres. No, o sea, la mujer dais asco, la mujer, también. Pero tenéis suerte que el demérito del hombre os hace parecer un poco mejor. Esa es su suerte, porque no hay más. Es eso. Ese es el secreto. Pero esto se lo puede tomar a mal a alguien. ¿Qué va? Esto es la verdad. Y es igualdad de pero género. La gente, ¿por qué no habla así con la transparencia con la que nos expresamos nosotros? ¿Por qué la gente no lo dice claro? Pues escribimos a La Sexta para hacer tuyo al Rojo Vivo. ¿Por qué no se habla? Sálvame. ¿Por qué no se abren los noticiarios así? Así, diciendo, mire, lo que le vamos a explicar es fruto de la purria que estamos todos. O sea, no de ese ni eso, sino ya. De yo, de este y del otro. Somos todo un conjunto de puta purria y todo es una puta mierda gracias a nosotros. Y el hombre, el peor de todo. Abrir los noticiarios así. Primer plano americano muy cerca, de un señor diciendo: es usted más mierda que Rajoy. Intro de cabecera de música y empezar el telediario. Rajoy le parece una puta mierda, usted bastante peor. Y para adelante. ¿Alguien se puede pensar que, bueno, o sea, hay alguien por ahí lo suficientemente valiente para decir: hostia, es que yo soy como una persona que merezco algo más? Aparte de la porta, quieres decir. Y gente de ese nivel. Es que no puede ser tan sinvergüenza. El cantante de U2, a lo mejor Bono. Hostia. No, ese tipo de personas sí que están por encima del bien. Se crea lo mejor. Gente así que dice: hostia, voy a donar. Es que cuando veo una persona que dice: voy a donar 1 millón de euros para una cosa, es que me repugna, ¿eh? Todavía se hacen navidades eso. Pero que hay, ¿cómo tienes mucho? 1 billón de lo que sea. Si es que una persona que tiene 1 millón de algo, ya. Hostia puta, tío, qué mal dinero. Se hacen telemaratones todavía. Ya hace tiempo ¿para no qué? Veo. Bueno, para. Si ya con el dinero ese. Cáncer de sida, enfermedades. Con el dinero así, que se ha dado. Pero. Estoy por ahorrarme el relato, tío. Hostia puta, tío. Menudo. Espero que caiga un rayo ahora mismo y fulmine. Yo no me querría. ¿No pasaba una ola de fuego o algo así cerca de la Tierra ahora? ¿En estos días? Bolas locas de esas. ¿Por qué no decía que pasaba, no sé, hostia puta, tío? Yo te voy a lanzar una indirecta. No quisiera yo morirme sin haber pisado el loro Charlie. No, o sea, eso no va a pasar. Búscate un hueco, un momento. Eso no va a pasar, doctor. O este año podríamos hacer una cena de Navidad con oyentes. Hace que no hacemos. Puta mierda, oyentes también, hay que decirlo. Pero. Por sentirnos un poco mejor. Desahogarnos con la gente, o sea. Eso es. No, desahogarnos con la gente. Así, como. Que venga alguno así, algún listo. Sí. Que venga algún tío así como diciendo: joder, ¿cómo sois, tío? ¿Qué pasa, no troncos? Está, no está todo perdido. Y cagarnos en su puta madre. Su puta madre. Crear la campaña, ponga en la mesa un puto mierda esta Navidad. El primero que venga así como diciendo: joder, que no es para tanto, que tal, que. Que yo, a mí me alegráis la vida. Me alegráis la vida. Vaya vida. ¿Pero de qué vas a alegrar? ¿Cómo vamos a alegrar nosotros? ¿Y qué vida de mierda lleva? Para que esto ya le suponga una alegría. ¿Qué estás todo el día jugando a Final Fantasy? ¿Al 1? ¿Aún no te lo has pasado? Qué asco de gente. Bueno, en fin, vamos. Venga. Al relato, va. Ahora ya se te ha olvidado la palabra. ¿Te he presentado o no? ¿Qué va? Ni como merezco. Bueno, resumiendo, el doctor Arritmia está de vuelta. Con el maletero cargado de tabaco y dispuesto a volver próximamente. Que es lo mejor que se puede hacer. Sí, volver. Antes de irse. Hoy nos ha preparado el relato que se titula Previscia. Y no hay música de fondo. Pero. Y es presbicia. Es que. Tenemos que buscar una manera de que el ordenador no esté tan lejos. No sé yo cuál. Presbicia, joder, macho. ¿Cuál es la ubicación? Esto te lo soluciono yo ahora mismo, pero. Pero que si quieres lo llamo presbicia. A mí me suda la polla, también. La gente no sabe ni lo que es lo uno ni lo otro. ¿Qué va a saber? Lleva tiempo, lleva en los bolsillos una recompensa para quien apriete el gatillo. Saluda cabizbajo, sombrero de ala ancha, teniente retirado. Vivimos en un mundo en el que estamos perpetuamente conectados, cada vez más cerca, cada vez más lejos. Y esa red de conexiones nos mantiene, de igual forma, encadenados a nosotros mismos, encerrados en nuestras casas, encarados a nuestros espejos, pendientes de nuestros peinados en todo momento, atentos a la foto, reduciendo la cantidad de parpadeos por minuto, no vaya a ser que nos perdiéramos lo que llevamos toda una vida esperando. No vaya a ser que saliéramos en la foto con los ojos cerrados. Tanto esfuerzo y sacrificio nos supone nuestra existencia que ya hemos descartado asumir el riesgo que supone salir de casa. Un sinfín de peligros se esconden, agazapados, al otro lado de nuestras puertas. Preferimos los mullidos muelles de nuestro sofá. Preferimos seguir malgastando nuestra existencia, creando nuevos miedos que justifiquen nuestra pereza. Preferimos seguir conectados a nosotros mismos. Parece del TVO, la pipa de juguete que su empresa dio por trofeo. La chaqueta que estrenan vendedores de libros. Dejamos pendiente, siempre para mañana, asumir los efectos secundarios de nuestras conductas. No viene de un día. Sabemos que el final siempre está cerca, pero sabemos también que ese final nunca llega. Nos armamos únicamente de paciencia, que ya vendrán otros a declararnos las guerras, y que esos otros traerán a otra gente a defender lo que fue nuestro, aquello a lo que ahora llamamos recuerdos. Nuestros ojos están dejando de funcionar y es tan solo un proceso más de la evolución. Ya tan solo somos capaces de distinguir la realidad en la distancia. Ya tan solo vemos de lejos y de cerca todo es niebla. De cerca todo es una bruma que distorsiona cualquier imagen. En poco tiempo seremos águilas en la distancia y topos en las distancias cortas. Y ese día apuntaremos en nuestras agendas que deberíamos usar gafas y que iremos a la óptica siempre mañana. Estás escuchando Colaboración Ciudadana. La juventud de Cañellas. Está claro la cosa. La demanda social. Demanda social. Hacienda catalana. Es buen nombre para un grupo, demanda social. Sí. Somos demanda social. Y venimos aquí a tocar para Hacienda catalana. Es un poco es así. Que estoy escuchando así, últimamente, como palabras así técnicas. Sí. O sea, como. De lo que va a ser. De amenaza secesionista. Ahí está, ¿no? ¿Se había usado alguna vez la palabra secesión aparte de para la guerra de los yanquis? No, ¿no? No. ¿Hasta acá ha llegado el referéndum? El pulso independentista. Sí. O sea, todo así como rollo batalla, ¿no? O sea, es un lenguaje un lenguaje de guerra, ¿no? Conflicto, el conflicto catalán. Sí. En Cataluña. La ilegalidad. Cataluña y conflictos, ¿eh? Cuando se sentó Rosa Parks en el asiento donde no se podían sentar los negros, también era ilegal, ¿no? ¡Buah! Y de puta madre que se sentara. Sí, miles de cosas. Claro. Lo que pasa. Hace 10 años, los maricones no se podían ni casar. ¿Eh? Y digo maricones para darle énfasis. Claro. Era ilegal. Pero que. Solo tenía hijo adoptivo la Pantoja. Pues habían que comprarlos. Es que en este planeta las cosas avanzan como súper lenta. La claro. Gente dice, hostia, van las cosas así a velocidad. Va a velocidad de la puta mierda. Claro. O sea que para el salto, digamos, que se estuvo haciendo así guerras con hierracos como como la edad de bronce. Como 15 siglos, ¿eh? Se estuvo ahí a espada y eso hasta que uno inventó la pistola o el rifle o algo de eso. Que se ha ido, hostia, que del puñal a la flecha, yo qué sé cuánto. O sea, que se ha ido todo súper lento, ¿eh? Va muy lento aún. ¿Todo? ¿Hace cuánto se exprime el zumo de naranja? ¿Se prohíbe? Se exprime. Ah, pensaba que lo habían prohibido también. Digo, ya era eso ahora. Se exprime hace 4 días. Ya, ¿y antes? ¿Y antes qué? Se las comían enteras. Los locos. Claro. Claro, es que... ¿Que mejor en zumo o entera? ¡Hombre, en zumo! Pero pero que estamos así, o sea... Claro que el que chafó la primera naranja... Iría, por error. Por error esto. Y yo, este tío está loco, está aquí reventando las naranjas. Que ahora... Hay máquina para primir. En el Mercadona. En el Mercadona. Te llevas un cachi. Fresquito, ¿eh? Ríete ahora. Que le han ríete. Puesto cubitos a las naranjas. Ríete del que las exprimía. ¿Y qué? Del que dijo de chafarla. Y le voy a decir a la gente que compra en Mercadona que no le pongan ni la tapa, que tal como acaben de exprimir se lo lleven a la boca, que claro, son 2 minutos. Eso son vitaminas, que se va a la mierda. Como haya cola para pagar. ¡Buah! Ya se te ha bravado. Hay gente que lleva como 20 cartones de leche... ¿Dónde van con tanta ¿dónde leche? ¿Dónde vas esto? ¿Qué vas a hacer bechamel para toda la tropa? ¿O pero al vendrá, además, dijera, bueno, si el leche el lecho normal, pero a lo mejor lleva 20 gardones de almendra o de coco. Omegas 10 o cosas así. ¿Aún se hace omega? En la leche se lo echan, eso. ¿Ya no lo echan en el atún? No, hubo una queja de los consumidores de atún terrible. Cosas loquísimas. Omega 5, ¿no? Era omega plus. No sé cómo se ¿todo? Llamaba aquello. Todo, te vas a la leche y hostia... Que una leche normal, fuá, sin todo, las hay sin todo y con mucho. Pero lo que es el estándar, o sea... Ya no hay. Déjame la leche. Leche, de leche vaca. Normal, de vaca. Si me da igual si luego es de vaca o es de perro. O sea, sí, yo no sé, no estaba allí para ver cómo muñaba... Probablemente es mitad y mitad. Pero no le eches más calcio del que no necesite y se lo quite. Ni menos. No le quites ni le eches cosas. No, es que enriquecida con... Claro. ¿He pedido yo enriquecer algo? No. Si quieres enriquecer algo, se lo haces ahí en tu casa. ¿O acaso en la sección de bocadillo hay bocadillo de chorizo sin chorizo? No, bocadillo de chorizo es con chorizo. Ni le eches jamón, ni le quites el chorizo. Con avena, hostia, cosa que... ¿La avena? ¿Eso qué es? ¿Para qué se utiliza la avena? Me suena como a forraje de caballo, ¿no? A ese cazo. A avena, ¿no? Me suena así como a campo. Pero ahora la gente ha pasado a comerse... Hostia puta. Las cosas de los animales. Y a los animales no. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, que sí, están sí, creando sí. un conflicto. Están dejando a los conejos sin alimento. Pero que se creen. Lo peor de todo es que tú puedes comer cureta o lo que te salga de los huevos, masticar hirojo. Todo eso a mí me parece perfecto. Porque yo comía palo dul cuando era pequeño también. Eso, sí. Eso es tronco. Y caña de azúcar. Y caña de azúcar. Como roedores andábamos por la calle, ¿eh? Que eso me parece bien. Pero no te creas mejor persona que otro. Es que el problema es que hay gente que se piensa que dice, hostia, es que yo no como conejo y eso me hace... No, si es un puto conejo. Si es que comerse un puto conejo no es el problema del planeta. No. Si es que... ¿Qué hay que arrasar? ¿Con todos los conejos del planeta? Claro. ¿Hay que matarlos a los todos? ¿Los despellejamos? ¿Y hacemos bolso de riñonera? Ese es el problema. Porque eso lo acabamos rápido. Eso es que... Hostia, no, es que son animales. Pero si es que me da igual que sean animales. Pero si es que hay que matarlos a todos. Eso es malo. Matar a todos los conejos del planeta es malo. A todos los perros, a lo que sea. ¿Sabes que hay peña que dice que si se mueren las abejas palmamos todo? Hostia, es de estar loquísimo. Pero si el ser humano tendría que desaparecer del planeta, ¿cómo van a estar los conejos? Es que es mejor un conejo que una persona. Por favor. Pues bueno, mira, te podría decir que no es mejor que Rufián, pero sí que es mejor que Rajoy. Están como en el epicentro. Los gaticos porque sí que me gustan. Pero no va a haber. Los gatos se aburren también solo. Pero a mí es que los animales así que... A mí los animales... Irracionales. Que por traición te pueden morder y no es culpa de ellos. Y si por traición... Va a ser culpa mía. Porque le salen los huevos. Es que un animal no se tiene que justificar. Claro. O sea, tú le pegas una patada a un perro. Sí. Tú le dices... Y tienes que justificarlo. Te piden explicaciones fuera. Tú, el perro... Sí. Te ve así de pasar por la calle y dice, mira, el pringado este le voy a pegar un mordisco. Ahí se lo lleva. ¿Tú qué te creas que el perro ese... Y luego va a venir un rottweiler a preguntar. No le va a decir nada. ¿Tú crees que ese perro tiene así resentimiento? Decir, hostia, que mordió a un niño, le ha arrancado brazos. ¡Ese perro le suda la polla! Sí, sí, del todo. Son inconscientes, son irracionales. ¿Como nosotros? Sí. Ni más ni menos. Y ahora tengo un cangrejo o algo así, que va con las pinzas por delante. Bueno, cuidado, ¿eh? Es que se tiene que coger así o así. Bueno, si viene con instrucciones, yo ya no quiero saber nada, prefiero un mejillón. No me va a dar problemas. Una jaula, dos mejillones dentro, un chorro de agua. Un mejillón no pide mucho. Llegan a los a la pescatería vivo. La tabla esta de qué hay que respetar y qué no hay que respetar. Porque eso debe haber como algo, ¿no? Unas tablas o algo, es decir. Debe ser algo como la pirámide que se pone en la nevera. La de los 100 kilos, esa. Algo que por alguna regla sí merece el respeto. Pero eso lo hace el que dice 5 piezas de fruta al día. Todas esas movidas, hace todas esas leyes. ¿Qué, piramos o qué? Quedan 5 minutos. Nos tenemos que ir. Tú que me decías que es mejor que el zumo o lo que es la fruta, eso, ¿qué es mejor, el vino o la uva? Yo no he comido uvas nunca, pero eso que no has probado, no, ni eso noche está, vieja, eso está ni blanca, ni roja. ¿Eso está rico? Bueno, pero se echa el rato. ¿Pero está mejor el vino? Está mejor el vino. Y la uva lleva algo dentro que a ti no te gustaría, que siempre he visto. Hay como un huesecillo dentro que a ti no te gustaría. Pero en el vino no hay hueso. No, eso ya se lo han quitado. Eso está más rico. Sí. Porque todo, no hace falta ni todo alimento procesado mejora. Eso se vende en los supermercados, la uva no se vende. Sí. ¿Dónde? Yo eso no lo he visto. Se vende así como en cucuruchos, como las castañas. Yo eso no lo he visto, chaval. Yo en la uva la veo. Pero si, es ya que, es que tú solo vas al pasillo del atún y de la palmera no, chocolate. No, porque me paso por la fruta. ¿A qué? Pues eso, a verla. A ver si hay novedades. Claro. ¿Sabes que hay ahora unos pepinos como con hostia, pinchos? Y aguacates, chaval. Hostia, así como... Es caro el aguacate, ¿eh? No, y sé. No gusta. Es todo mantequilla dentro. Vámonos, adicto, tío. Que tengo que pillar ahora un atasco para irme a mi casa. Menos mal que voy a ir oyendo en la radio movida de Ana Gabriel. Este programa se llama Colaboración Ciudadana y vamos a intentar que se emita cada semana, aunque yo me tengo que ir ahora a Euskadi y luego a Berlín. ¿La semana que viene hacemos programa o qué? Miramos a ver. Vale. Yo miré el miércoles o el jueves a Euskadi, me imagino. Estoy de vacaciones yo. Siempre. Podéis contactar con nosotros en info@colaboracionciudadana.com, en nuestra web colaboracionciudadana.com, en el Facebook de Colaboración Ciudadana y en todas esas mierdas nuestras. Cerramos con otro tema de ídolos del Extraradio, de su disco La Llamada del Oso, la canción titulada Cosas de Críos. Y yo creo que esta le va a gustar más a Adicto, a la gente, no sé. Y volvemos la semana que viene. ¡Deu! ¡Deu! Nos ha cambiado como a las olas, a las rocas nos han erosionado. Y tú también estás en esta lista de lo que ya no está y jamás volverá a repetirse. Ya no juego al escondite en el patio del barrio, pero doy gracias al sol porque aquí estoy patinando. Infancias este cuerpo que se está desgastando por dentro y por fuera. Dame droga que me calme esta pena. Dame droga que genere otro caos, que elimine estas listas de espera, que nos recuerdan que este mundo es real cuando perdimos la cuenta. También tengo apuntado aquellos bellos orgasmos, los besos, los mordiscos y los escupitajos. Pasarme todo el día en un local encerrado de fiesta, sin que nadie me atragante la ingesta. Coche dos viejos amigos, fumamos seis cohetes con el mar de testigo. Notamos en las venas este viejo resquicio de calma. Dame droga que estanque aquí mi alma. Dame droga que genere otro caos, que elimine estas listas de espera, que nos recuerdan que este mundo es real. Yo ya no aguanto esta mierda, que explosione el planeta o que me marcha atrás. La gente cuchichea demasiado al oído, por menos hace años te pegaban un tiro. Yo no me acobardo, es que son cosas de críos de 30.